el himno de todos los fumancheros. ¡Feliz cumple! Y esto dice... ¡Para Mica y Rochi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué? Ustedes tienen que yo me llevo. ¡Vamos! Fue una tarde de abril, fue una tarde tan gris, cuando yo la vi pasar. ¿Qué? Se paseaba frente a mí y me tuve que aguantar la impotencia de decirle la dejé de amar. ¡Olé! Todos los fumancheros con las manos bien arriba. Los fumancheros hacemos palmas. Los fumancheros hacemos palmas. Palmas, palmas arriba. Dale, dale, dale a ustedes. Fue una tarde de abril. Un día. Fue una tarde y te vi a vos cuando yo la vi pasar. Se va frente a mí, uh-huh. Y me tuve que aguantar, yeah. La impotencia de decirle Jesse.